Hola, muy buenas, bienvenidos a Radio La Guancha, bienvenidos a este programa que se llama Mi Rollo es el Rock. En el día de hoy vamos a hacer un recorrido por las bandas de aquí, de nuestra tierra, de nuestra bendita tierra canaria. Comentarles que a los controles está Iván, que es el que consigue que esto suene siempre tan bien. Un servidor que les habla, Tomás Orama. Y bueno, espero que les guste el recorrido que vamos a hacer en el día de hoy. Comentarles que entre otros grupos pues vamos a tener a Las Ratas, Palmera, Los Coquillos. Yo creo que va a ser un recorrido bastante interesante, donde vamos a descubrir muchas bandas de aquí de nuestras islas. La verdad es que espero que les guste y espero que lo disfruten. Empezamos el recorrido de hoy por el rock canario con Ataúd Vacante, pedazo de grupo Ataúd Vacante. Una banda que empezó en 1980, que son de Santa Cruz, de Tenerife, que hacían un punk rock con canciones bastante vitalistas y que se te quedaban pegadas a la piel casi a la primera. Comentar que el nombre del grupo viene por una canción de los Sex Pistols, Pretty Vacant, donde ellos hicieron un juego de palabras y bueno, de ahí sacaron el nombre del grupo, Ataúd Vacante. Era un grupo que tuvo numerosas apariciones por la tele, no solo aquí en Canarias, sino en la península, giró mucho por Canarias, giró por la península, llegó hasta tocar en Italia. Tuvieron un punto muy alto de popularidad, sonando por los 40 principales. Y bueno, desgraciadamente, como suele pasar o ha pasado con muchos grupos, tensiones con su discográfica, con Discos Manzana en aquella época, bueno, pues les hizo que la cosa se fuera enfriando hasta que tristemente lo dejaron. Pues bueno, vamos a empezar dando caña con Ataúd Vacante y No es Amor. Oh, Energéticos y fulgurantes los Ataúd Vacante. Vaya manera de iniciar dando así tanta caña. Bueno, vamos a hacer un flashback, vamos a pasarnos al año 1968 y de la isla de Tenerife vamos a pasarnos a nuestra isla hermana, Gran Canaria. El grupo que a continuación va a sonar se llama Los Canarios, una banda que estuvo en activo desde el 64 al 74, haciendo un poco honor a esos pioneros del rock canario. Comentar que su cantante y líder era Teddy Bautista, que luego fue muy famoso por presidir las GAE y por sus problemas judiciales. Pero bueno, esa parte no nos interesa tanto como la música que en su día fueron capaces de grabar. No, la canción que vamos a poner se llama Get On Your Knees, estuvo grabada en Londres inclusive, y la verdad es que fue incluso ese año, en 1968, la canción del verano, o sea que fue un auténtico temazo en su época. Y nada, vamos a dejarles con la banda canariona Los Canarios, Get On Your Knees. Maravilloso Los Canarios con este sonido rock, soul, funk, que bueno, una auténtica delicatessen. Bueno, pues de Las Palmas nos volvemos aquí a Tenerife, vamos a subir el octanaje, vamos a hacer que esto suene potente con una banda que se llama Meridian Zero, una banda que se formó en el 2000, que solo han editado un disco, The Doors of Creation. Comentar que este disco fue producido por el cantante del grupo alemán mundialmente conocido Helloween, el señor Andy Deris, que reside aquí en Tenerife, en Tacoronte. Comentar que la banda en su día llegó a ganar el concurso Billboard Rock del 2008, un concurso con mucha enjundia, con mucho nivel, donde se presentan bandas de todo el país, que en su día pues giraron por la península, que bueno, que lo han dejado, estuvieron como quien dice adormilados durante mucho tiempo, bueno, pues creo que por problemas, tensiones entre los miembros del grupo, y que parece que ahora lo han retomado, han estado haciendo algún concierto, y bueno, la verdad es que como siempre es una delicia escucharles, porque son grandes instrumentistas, y sobre todo me gustaría que se fijaran en la grandísima voz de su cantante Seven. Les dejo con Meridian Zero y el tema Tasat. Payaso de los Meridian Zero. La verdad es que esto ha sonado muy rabioso y muy, muy, muy crujiente. La verdad es que el nivel de esta banda no tiene nada que envidiar a esas bandas de extranjeras. Y la letra además muy bonita, hablando de, bueno, pues, de nuestros antepasados, de Bencomo y cómo defendían pues nuestra tierra del ataque del invasor castellano. En fin, cambiamos de registro, seguimos en Tenerife y ahora vamos con una banda que se llama Brutalized Kids, que es la banda donde está Fafe, el que era el guitarra también de los que habíamos con lo que habíamos abierto el programa con Ataúd Vacante. Pues él sigue en el mundo de la música y sigue con este proyecto. Es una banda que, bueno, que fusiona rock, que fusiona punk, que fusiona algo de electrónica. Y bueno, pues recordar que o nombrar que sus miembros en la actualidad son Albert, Fafe, Efrem, Pablo y José. La canción se pega a la primera, es una canción bastante pegadiza, por decirlo de alguna manera. Y hacen un juego de palabras en el título de la canción, donde los Brutalices Kids nos dicen que el diablo es débil. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Auténtico trayazo de los Brutalized Kid, esa base electrónica que vamos, que se te pega la piel y no te suelta. Bueno, pues seguimos en Tenerife y ahora vamos a pasar con una banda lagunera, una banda de punk rock, una banda de sonido y letras abigarradas y fuertes, formados en el 2005, en el 2007 editan el disco Balas Perdidas. Y bueno, comentar la formación, que merecen que ese esfuerzo que cristaliza en un disco, en actuación, pues se les reconozca a esos integrantes de la banda. En este caso, Rocco, que es el cantante, Juan Guerra, que es guitarra, Tinerfe, que es el bajo, y Javi, que es batería. Y eso, pues le vamos a dejar con un grupo que se llama Hoy Se Arma y la canción se llama Los Más Odiados. rabia furibunda de los Hoy se arma, la verdad, además sin pelos en la lengua. Bueno, pues vamos a hacer un cambio, seguimos en Tenerife, en este caso nos vamos a La Laguna y vamos con una banda que es absolutamente mítica. Yo diría que actualmente es el estandarte del heavy metal en toda Canarias. La banda se llama Esclavitud, están desde 1986 en activo, que actualmente la formación es de Marc a la voz, Alexis Guerra a la guitarra, Ramón Cebrián al bajo y Mauro Martín a la batería. Comentar que antes tenían, por lo menos la canción que va a sonar, la cantaba el anterior cantante, Adrián. Ellos anteriormente cantaban en castellano y con la llegada del nuevo cantante Marc han hecho un cambio radical en su sonido, ahora cantan en inglés y elaboran un heavy metal más elaborado, mientras que antes con Adrián desarrollaban un heavy metal pues, también de altísima calidad, pero quizás más potente, digamos. La canción procede de su disco del 2007 que se llama Involución. El disco del 2000, han editado varios discos, en el 2007 Involución, donde está esta canción, Mi Decisión, se encuentra en su disco Condenados al Paraíso, que también fue producido por Andy Derry, el cantante de Helloween, y su último disco, ya grabado, ya cantado por Marc, se llama Return to Eden. Una banda muy grande que ha tocado por la península, han tocado incluso en el Leyendas del Rock, en fin. Mucho orgullo de esta banda de La Laguna que se llama Esclavitud y el tema se llama Mi Decisión. decisión. Épico tema de esclavitud, vamos, esto es una maravilla, distintos cambios de ritmo, distintas sonoridades, impresionante la verdad, los esclavitud. Bueno, vamos a continuar con nuestro recorrido de hoy por el rock canario y nos vamos a pasar aquí ahora al municipio vecino, el Dicó de los Vinos, con un grupo que se llama Neomaniac, que desarrollan un metal industrial, tienen un disco que se llama Circus Hell, que suena genial. Tienen una puesta en escena en directo, pues yo creo que lo más flipante que se puede ver hoy por los escenarios de Canarias, con fuego, con performance, con disfraces, con caretas muy al estilo Slipknot o Rammstein. Y en fin, es una auténtica pedazo de banda a la que les deseamos todo lo mejor. Comentar que los miembros del grupo pues son Necro, guitarra, Loco a la voz, Cosa a la batería, Boogeyman y Creator a la percusión, Tyro en los samplers y MJ al bajo. Les dejo con Neomaniac Fight Guanche. Exterminate. ritmo marcial de los Neomaniac desde ICO, haciendo pues ahí en el recuerdo la letra a Bencomo y sus huestes que lucharon por esta isla. En fin, y nos vamos a pasar ahora de Tenerife, nos vamos a ir hasta Las Palmas. Allí nos encontramos a Krull, que son, bueno, pues los pioneros, realmente son los pioneros del rock duro en Canarias. Desarrollaban un rock duro melódico, se formaron en el año 83. Comentar un poco la calidad impresionante que tiene su cantante Juanma Rodríguez, que para mí sin duda es la mejor voz que ha dado el rock y el metal aquí en Canarias, que editaron varios discos. En el 88 editaron Hasta el Límite, en el 92 Simplemente Fuerte, en el 94 Armas de Paz, una banda que pues actuó mucho por la tele, que tuvo mucha repercusión en la península. Y que bueno, la pena es que si no hubieran nacido en Canarias y hubieran nacido en Madrid o Barcelona, seguramente seguirían girando, seguirían llenando estadios, porque calidad no le faltaba. Pasamos a Krull con el tema Hasta el Límite. We'll be right back. duele más que el dolor. Esos días en que todo va mal, sale en busca de la verdad. La vida de la ciudad ya cambió de opinión. Míticos los Krull, los que acuñaron el término acero canario. La verdad es que esta canción con ese mensaje tan optimista y vital, bueno, que te llena de buen rollo. En fin, muy, muy grandes. Para mí los más grandes que ha dado el rock canario, los Krull. Bueno, pues ahora pasamos a Tenerife, a La Laguna, que como hemos escuchado esta noche ha sido cuna de muchísimas bandas. En este caso vamos a hablar de Las Ratas, una banda que sigue en activo, que fusionan el rap, el metal, el fan rock, que están en activo desde el 93, que tienen unos directos bastante potentones, con striptease incluido de uno de sus cantantes, cosa que por otro lado podrían obviar, porque bueno, la verdad es que tiene su punto de gracia, pero la podrían obviar. Comentar que es una banda que ha girado por la península, evidentemente toda Canarias, han llegado a tocar hasta Alemania. Que su último disco se llama Spanish Bukake y bueno, que han procedido a desarrollarlo con el tema del crowdfunding, de que la gente use, les adelante dinero como mecenas. En fin, yo creo que son también súper míticos, ya estamos ya en la recta final de este recorrido por el rock canario y les voy a dejar con el Niño Brown de Las Ratas. Niño Brown is the king, oh yeah. Cachondeo con el Niño Brown de Las Ratas. Bueno, ahora nos vamos a saltar otra vez a la isla vecina con una banda que creo que no necesita presentación, que son Los Coquillos, una banda pues eso de Gran Canaria que está en activo pues desde los 80, que, bueno, pues recordar o comentar la figura de su gran líder, Ginés Edrés, que es muy emblemático, muy querido. Una banda que, bueno, dentro de lo que es el rock canario, pues tiene un largo recorrido en cuanto a grabar discos. Han grabado 5 discos, en el 91 El Crimen Perfecto, en el 93 El Ángel Guardián, en el 96 Héroes Antiguos, en el 99 Todos los Rostros que Tuvimos. En fin, vamos a pasar a, pues, con el gran hit single de Los Coquillos, El Borracho Hasta el Amanecer, que es una canción que, bueno, que ha tenido incluso grandísimo éxito en Sudamérica, ¿no? Y les ha llevado que la banda, que Los Coquillos, pues incluso pues hayan girado mucho por la península. En fin, vamos a pasar con un tema que ha amenizado muchas noches de borrachera, que se llama Borracho Hasta el Amanecer, Los Coquillos. A apropiarse con derroche de la barra de este bar. Todavía no perdí el sentido común, no necesito de Freud, ni mi familia huyó al aire. Solo quiero concentrarme en este lugar. Mucho tiempo, más o menos, hasta el amanecer. ¡Borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Ah, borracho! Forma que se nace para morir y que la eternidad se alcanza en un segundo de heroísmo. Soy testigo de una curación milagrosa. El alcohol limpia mis heridas y me impide verte. Solo quiero concentrarme en este lugar. Mucho tiempo, más o menos, hasta el amanecer. ¡Borracho! ¡Borracho! Todo es Stanislavski de interpretación. Únicamente preciso una botella de ron de caña, un enyesque de queso de guía y, por supuesto, tu ausencia. No cimbres tu cintura ni me muestres tus encantos. No sabes que en noches como esta soy vegetariano. Solo quiero concentrarme en este lugar. Mucho tiempo, más o menos, hasta el amanecer. ¡Borracho! ¡Borracho! Bueno, dejamos la resaca etílica de Los Coquillos y nos pasamos ahora a Los Polis Españoles. Como siempre, lo mejor para el final. Con este grupo terminamos el recorrido de hoy por el rock canario. Palmeras, ¿quién no conoce a Palmeras? Los más grandes de aquí, de Santa Cruz. Comentar que en el 76 se formaron con el nombre de El Erupto del Bisonte, que en el 78 editaron su primer disco llamado así también, El Erupto del Bisonte, que en el año 1980 ya cambian su nombre por el de Palmera, que en el 81 editan su disco también llamado así, pues Palmera. La verdad es que no se comía mucho el coco a la hora de los títulos de los discos, pero no importa porque lo importante eran las canciones y en eso eran unos máquinas. Y en el 82, pues su disco de más éxito, Devuélveme, bueno, Las Llaves de la Moto. Banda mítica, la verdad es que recordar o comentar, Dani Pacheco a la voz, Tomás Pacheco a la guitarra, Óscar Santana al bajo, Carlos Real a la batería. Míticos donde los haya. Palmera con Lucy. Y hasta aquí ha llegado el recorrido de hoy por el rock canario. Muy orgulloso de haber hecho esta selección, muy orgulloso de estas bandas que ha dado nuestra tierra. Espero que ustedes también hayan disfrutado, que les haya gustado mucho. Recordarles que estamos en Radio La Guancha, que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock, que a los controles, haciendo que esto suene siempre así de bien, pues está Iván, dale las gracias. y un servidor quien les habla, Tomás Orama, pues les desea que eso, que les haya gustado. Espero vernos pronto, o escucharnos mejor dicho. Y nada, desearles mucha felicidad y nos vemos. ¡Salud y rock and roll!